De hecho, uno de los puntos principales para el punto de venta, para la redundancia aquí en Abojoa, para brindarles ese servicio a nuestros clientes de todo el sur de aquí de Sonora, Navojoa, Guatabampo, Álamos, todo lo que son los alrededores, para que se eviten las vueltas tanto para trámites de crédito como para agendar servicios o para dar su servicio, para encargar refacciones, pues tenemos este punto aquí, como ya lo mencionó mi compañero. Ajá. Pues estamos sobre la Pesqueira, número 408 entre Rosales y Mina, Colonia Reforma, la verdad está muy céntrico. Ajá. Y en caso de, también tenemos lo que es la línea de teléfono aquí en nuestro punto de venta, 642-42-20222. Ajá. Ahí también nos pueden marcar, agendar su cita, o me pueden mandar un WhatsApp, 6421-35-2632. Les podemos dar información de todo, desde servicios, refacciones y ventas, que ahorita la verdad traemos muy buen plan de financiamiento, traemos tasa de interés hasta el 9.90, que pues prácticamente es la mejor tasa del mercado actualmente, ¿no? Y pues se llevan, como comentó al principio, pues un muy buen carro y un muy buen plan de financiamiento. Entonces,